Seguidamente os leo un poema de Mari Carmen González, titulado A tu lado. Estar a tu lado, eso es todo lo que importa. Tener tu imagen grabada a fuego en el corazón. Respirar cada minuto, sintiendo tu tibio aliento que aviva mi sentimiento y me hace temblar de amor. Estar a tu lado es magia que me transforma por dentro, y soy eterna sedienta de tus besos, tu calor. Tu armoniosa compañía transforma mi noche en día y alimenta mi ilusión, llenándome de esa alegría. Estar a tu lado es todo lo que reclama mi alma. A tu lado está la calma que me mantiene en mi centro, y el fuego del corazón lo inunda todo por dentro. Eres mi diario alimento, mi vida, mi devoción.